Pensaba que te había olvidado. Pensaba que el telón había bajado. Pensaba que ya no volverías y dejé de guardarte un sitio a mi lado. Pensaba en no pensar en ti. Tú volviste a vivir, yo volví a sentir y me puse muy guapa y salí a bailar como si fuera a acabarse el mundo. Pero si todo está bien, si todo es sencillo, ¿por qué este dolor? ¿Por qué este vacío? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Porque ahora me acuerdo de ti. Cuando me faltas tú, me sobra todo. La luz de tus rayos, la luz de los míos. Pensaba que el telón había bajado. Pensaba que ya no volverías y dejé de guardarte un sitio a mi lado.